¡Que se venga la banda! A ver, todas las manitos arriba haciendo palmas. Todo el mundo haciendo palmas en esta noche. Y las palmas arriba. En la grabación en Fantástico del disco más esperado, del disco de los Charros. Corazón de papel, ¿quién es tú? Eres tú. Corazón de papel, color azul. Tienes tú. Y las palmas, yeah. ¿A dónde están las chicas solteras esta noche? Todas las manitos arriba haciendo palmas, a ver. Todas las manitos arriba. El grito de las mujeres solteras. ¿A dónde están los solteros esta noche? Las solteras también. Y levanten la mano. ¿Cómo? Corazón de papel, tienes tú. Eres tú. Corazón de papel, color azul, tienes tú. Jugaste con mi amor, con mis sentimientos, pero ya lo pagarás un día de estos. No tienes el valor ni el corazón para sentir todo lo que yo te quiero y que por ti quiero vivir. Y en tus ojos yo me vi. Mala, mala, eres mala. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Todas las manitos arriba haciendo palmas. Para todo el fan club. Venía por los Charros también. Para el corazón de papel. La grabación en vivo Fantástico. Las manitos arriba. Zona Sur, muchísimas gracias por el aguante, por estar esta noche tan especial. A ver todas las palmas, Para las chicas de Zona Sur también, un abrazo enorme y esto dice... Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los... morir jamás.